Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 31 de mayo. La Dirección Provincial de Izquierda Unida Cádiz condena el duro acoso que está recibiendo en redes sociales el candidato de Izquierda Unida en Ubrique en las elecciones municipales del pasado domingo, José Manuel Gómez, tras ser objeto de un vídeo manipulado obtenido de su intervención en un debate electoral celebrado en Canal Sierra de Cádiz. El coordinador provincial de Izquierda Unida Cádiz, Jorge Rodríguez, ha mostrado su apoyo absoluto a José Manuel y ha señalado que no todo vale, a la vez que ha lamentado la total intencionalidad de desacreditar y dañar la imagen pública de su compañero de Ubrique, de quien ha protagonizado esta manipulación y distribuido a través de redes sociales, provocando que se convierta en viral un vídeo que busca la mofa. El dirigente provincial condena los hechos y anuncia que Izquierda Unida va a presentar una denuncia de cara a que se esclarezca la autoría de quién o quienes hayan realizado la manipulación del vídeo y posteriormente distribuido por redes sociales. Así, Rodríguez pide a la justicia que trabaje lo más rápido posible para que se pueda identificar a la persona o a las personas, a la vez que ha confiado en que no haya ninguna organización política, porque está claro, dice, que hay una intencionalidad política detrás de este fake, por lo que piden a la opinión pública que respalde de forma clara a su compañero, que sabe que lo están haciendo. Desde la Dirección Provincial de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz queremos mostrar nuestro apoyo total y absoluto a nuestro compañero José Manuel de Izquierda Unida Ubrique. Está siendo víctima de un bulo, de un fake, de un montaje en vídeo donde se le está falseando una entrevista, un debate que tuvo en Canal Sierra de Cádiz y que se está difundiendo a través de las redes sociales con un total intencionalidad de desacreditar y dañar la imagen pública de nuestro compañero de Ubrique. Desde la Dirección Provincial mostramos nuestro total condena a lo que está ocurriendo y hacemos público que vamos a interponer una denuncia para identificar a la persona que haya podido ser responsable del montaje de ese vídeo, porque es un fake, es un montaje, y aquellas personas que lo hayan difundido en redes sociales. Así que le pedimos a la justicia que trabaje lo más rápido posible, que se pueda identificar a la persona o las personas. Esperemos que no haya ninguna organización política, porque está claro que hay una intencionalidad política clara detrás de este fake, de esta manipulación. Y pedimos también a la opinión pública, por supuesto, que respalde de forma clara a nuestro compañero, que yo sé que lo están haciendo, así que mostramos nuestro total apoyo, cariño a un compañero que lo único que ha intentado es hacer propuestas de izquierda clara para Ubrique en esta campaña electoral y que, bueno, no ha tenido la suerte que todos esperábamos, pero sin lugar a dudas es un valor importante para Izquierda Unida en Ubrique. Nuestro militante ha hecho lo que ha podido con las herramientas que ha tenido y así que, bueno, Izquierda Unida va a seguir trabajando en Ubrique de la mano de José Manuel y otros compañeros y compañeras de la Asamblea Local. Así que mostramos nuestro total y rotundo apoyo y esperemos que se haga, que se abra una investigación y que se identifica a los responsables de este bulo que se está distribuyendo a través de redes sociales y que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. Las cinco madres que representan a la plataforma ciudadana Asistencia Pediátrica Digna para Ubrique han decidido de manera unánime enviar en el día de hoy a la delegada de Salud y al director general de Asistencia Sanitaria en el área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz una enumeración de las reivindicaciones intentando ser más explícitas y claras. De esta forma piden también que se les informe cuáles son los puntos que no pueden ser satisfechos y por qué, al objeto de analizarlos y encontrar una solución satisfactoria para todas las partes con los que dar fin, dicen, a la problemática. Pues lo primero que se pide es, uno, se pide que los niños de Ubrique sean atendidos en el centro de salud de Ubrique por médicos especialistas en pediatría o especialistas en medicina familiar y por enfermeras especialistas en pediatría con contratos y condiciones laborales dignos que les permita dar una asistencia pediátrica digna. Lo que no puede ser, dice, bueno, pero sí, lo que no puede ser es que estén aquí 5 meses, 4 meses, aunque tengan un contrato de 1 año o de 20 años, pero los 3 meses se pueden ir así, o se pueden ir a los 5 meses o al mes, y otro. Eso no es una asistencia, una asistencia pediátrica o de medicina de adulto digna, es cuando hay una continuidad en el médico de cabecera. Si no te gusta, te cambias de médico. pero siempre que sea tu médico de referencia que conozca. Lo que no puede ser contratos donde uno pueda rescindirlo cuando le da la gana y dejar a los niños colgados porque sus condiciones no eran dignas. Bajo sueldo, sin poder hacer reciclaje de formación, o lo tienen que pagar de su bolsillo, lo que sea, lo que ellos consideren digno. Es decir, aquí nosotros, yo creo que ninguno de nosotros somos quienes decir cuál es tu opinión de digno para ti. Un sueldo, dame un sueldo digno para ti es ganar 500 euros al mes, pues vale, ese es tu problema. O otro dice, no, yo tengo que ganar 20.000 euros al mes. Esa es tu historia. Pero digno, según ellos. Segundo, se pide que todos los trabajadores del centro de salud relacionados con la atención pediátrica, por ejemplo, los celadores, los administrativos, los enfermeros, médicos, en fin, disfruten, todos estos trabajadores disfruten de una organización y condiciones laborales que les permita ejercer dignamente su labor. Tercero, se pide que los niños que acuden al centro de salud de Ubrique sean atendidos en horarios lo menos intempestivos posibles, ya que afecta especialmente a cientos de niños que viven muy lejos del centro de salud. Niños que viven, por ejemplo, en el Ian Sampó, en la barriada de Antonio Vega, que viven en La Vega, que viven en toda aquella zona, y que cuando tienen cita a las 8:30 de la mañana, los bebés de una semana, de dos semanas de vida, pues para reconocimiento del niño sano, tienen que venir a las 8:30, el padre se ha llevado al coche, la madre tiene que venir con el carrito lloviendo, venteando con un frío, y cuando hay horario, antiguamente, cuando estaban los dos pediatras, pues eran a lo mejor a las 9:30 o a las 10. Yo he preguntado en otros centros de salud a las 9:30 de la mañana, ya han soltado a los niños en el colegio, la madre dice, en otros centros de salud. No sé qué problema. Bueno, esto lo dice la mamá, yo no me invento nada, ¿eh? Esto lo han firmado ellas. Bueno, y ahora en perspectiva también pueden ser las 2 de la tarde, que es cuando salen los niños de los colegios al almuerzo, porque hay consultas a las 2 de la tarde de niños sanos. Es decir, que existe. O a las 1:30, que coinciden unos con otros, total. Cuarto, que se pide que se organicen los horarios de atención pediátrica de forma que los niños no estén mezclados con adultos enfermos en un estrecho pasillo y pequeña sala de espera. Según esto, yo no estaba allí. Cuando lo dice a las madres, es que los niños están en un estrecho pasillo, en pequeña sala de espera, y claro, con los adultos enfermos tosiendo y demás. Un niño de a menos de 15 días, aunque vaya con todo un niño sano, pues va a salir allí con un montón de microbios, porque se la pica una persona mayor, que va allí porque tu médico está al lado. No, se ha puesto esto porque hay ciertas cosas que se han quitado. Por ejemplo, antes era demandar, ahora no hay médicos. Bueno, sí, realmente hay médicos, lo que pasa es que las dos están de vacaciones. A partir de hoy es cuando ya no hay médicos, empieza la renuncia. A lo mejor mañana vienen ya dos médicos. ¿Por qué? Porque la consejera lo dijo hace día 18 de este mes de mayo, que venían muy breve supongo que será, pero a partir de mañana. ¿Dónde hubo médicos? Y de familia, además. No licenciados en medicina, que sin especialidad, sino vienen médicos de familia. Porque son los que hay en toda Andalucía. No habría que mandar uno que no sea ni médico de familia, que sea nada más que con el título licenciado, como mínimo médico de familia, que están perfectamente cualificados. Es decir, que aquí en Ubrique, lo dijo la directora, las mamás no lo sabían, en diciembre, dice, mirad, tened que tener paciencia con la única muchacha que hay en pediatría, porque ella no es especialista en pediatría. Y dice, ah, ¿no? ¿Ella no es pediatra? Y dice, no. Y dice, bueno, entonces, tampoco es médico de familia. ¿Cómo? No, entonces, ¿qué? Y dice, licenciada, que ha terminado la carrera y ya está. Y viene de un país, no sé, como si viene de Inglaterra o no, Estados Unidos, yo no sé de dónde venía, y viene de su país, ha venido a España, solamente con su título de médico, sin especialidad ninguna. Y se quedaron todas, bueno, me explico. Es decir, ahora no, la consejera dijo que en todos los centros de salud son médicos de familia, pero esperemos que en esta vez no nos manden otra vez algo que sorprenda a las madres. Se pide que los médicos de familia, en función de pediatría, es decir, que están, o médicos de familia de servicio de urgencia, por ejemplo, los que están de noche, sábado y domingo, tengan en todo momento la posibilidad de contactar con un pediatra consultor, es un especialista en pediatría, designado oficialmente. 6. Se pide que la demora máxima para que un niño sea atendido en consulta ordinaria, presencial o telefónica, de las dos formas, no sea superior a 24 horas. Como en años anteriores, desde la Ludoteca Municipal Gamonín se ponen en marcha los tradicionales talleres de verano, en los cuales se desarrollan múltiples actividades, natación, talleres de cocina, actividades deportivas, manualidades. La idea es, un año más y junto con el Patronato Municipal de Deportes, hacer más llevadero y divertido el periodo vacacional de los menores de la localidad. La Fundación López Mariscal, por su parte, se prepara para el verano con la apertura de los plazos de solicitud de sus programas estivales. Este es el caso del programa educativo de refuerzo y vacaciones en familia. De ello ha conversado Esther Carrasco, quien además ha invitado a los jóvenes ubriqueños a participar en el concurso de audiovisuales del programa de voluntariado, dotado con sendos premios de 300 y 150 euros respectivamente. Entre las convocatorias abiertas por cuarto año se desarrolla Vacaciones en Familia, un proyecto que incorpora novedades en esta edición, ya que se abre a la participación de toda la comarca. De este modo, está dirigido a todas las personas físicas que residan en la Sierra de Cádiz y que constituyan una unidad familiar con menores a su cargo o personas dependientes, teniendo como objetivo propiciar unos días de descanso, ocio y disfrute a aquellas familias que deseen participar en dicho programa y que cumplan con unos requisitos establecidos por la institución. Hasta el 30 de junio está abierto el plazo de solicitud, realizándose el sorteo a mediados de julio. De entre todos los participantes, un total de 7 familias disfrutarán de unas vacaciones en régimen de todo incluido en un complejo hotelero que se dará a conocer una vez se realice el sorteo entre los aspirantes. Otra de las novedades es la posibilidad de declarar las plazas desiertas en el caso de que los solicitantes no se ajusten al ideal de unidad familiar que estipula la organización de la convocatoria. Porque hay que hacer una distinción entre lo que es el programa ADVANCE, que es para todo el curso escolar, frente al programa educativo, que es el de refuerzo de verano, donde la metodología es totalmente diferente, y eso se inicia una vez que finaliza el curso escolar. Prácticamente durante todo el mes de julio se diseña una serie de actividades didácticas con una metodología, como bien os digo, diferente a la que se viene llevando durante el año académico, para reforzar áreas instrumentales, fundamentalmente lo que es la matemática, la lengua y el inglés, y tienen como una primera parte de la mañana para trabajar ese tipo de asignatura. De cara al curso, al siguiente curso escolar, el 23-24, refuerzan esas áreas instrumentales, pero luego también tienen una parte lúdica donde el aprendizaje no se deja al margen, sino que se sigue en la misma línea, pero con, bueno, pues con una metodología un poco más cooperativa y activa. Entonces, es diferente, son diferentes programas. Además, para el programa de refuerzo de verano, no tiene por qué ser el mismo alumnado que veníamos con el que veníamos trabajando durante el curso escolar. De ahí que se abra un plazo de inscripción, en primer lugar, captar alumnos para el mes de julio con el programa de refuerzo educativo de refuerzo de verano, y de cara también captar alumnos al curso escolar 2023-2024, que es el programa ADVANCE, cuyo proyecto se lleva a cabo durante las tardes del año académico. Está abierto para los dos. Normalmente, para el de refuerzo de verano, bueno, pues se inició justo en pandemia, justo cuando había acabado la pandemia, cuando ya había dado permiso el gobierno de que se podía trabajar en las aulas, se inició ese programa con el objetivo de que, bueno, pues los chicos habían estado telemáticamente asistiendo a sus clases desde casa. Entonces, bueno, pues para que volvieran a tomar el contacto con las aulas, se inició ese proyecto en verano y tuvo una aceptación, bueno, pues que no la esperábamos, ¿no? Y en el primer año fueron aproximadamente 70 chicos los que vinieron a las clases y bueno, pues a raíz de ahí no baja el número de 90 alumnos durante el mes de julio, alumnos que no tienen por qué ser los mismos chicos que vienen durante el año académico, es decir, que son totalmente diferentes, donde no se les pone ningún tipo de requisito, lo único es que tengan ganas de venir a la Fundación durante las mañanas del mes de julio, bueno, pues para trabajar y por supuesto, para jugar, ¿no? Porque el juego está más que demostrado que es una forma de aprendizaje donde se asientan más conocimientos y conceptos de los que nosotros nos podemos imaginar. Así que, bueno, pues se le ofrece esta posibilidad. Y es más, también quiero hacer hincapié en que hay muchos jóvenes, pues que durante las mañanas, jóvenes con diversidad funcional, que sus padres o sus tutores legales dicen, bueno, me gustaría que mi hijo durante la primera parte de la mañana pueda estar en contacto con otros chicos. No. bueno, pues también los traen a la fundación y se le diseña un programa específico para ese tipo de alumnado que tenga cierta diversidad funcional. Entonces, quiero decir que el programa de refuerzo de verano tiene cabida para cualquier tipo de alumnado que desee tener esas mañanas del mes de julio entretenidas. El programa de refuerzo educativo para el verano, pues está alrededor prácticamente el mismo número de plazas que el programa PRO. Tienen cabida hasta 120 alumnos. Normalmente es verdad que hay una diferencia, y es que las VAN se destina fundamentalmente a alumnado de primaria. La VAN es el que está durante todo el curso escolar y son clases de apoyo. Entonces, ese tiene una capacidad para 120 alumnos. Bueno, requisitos, pues, tienen que venir a la fundación, rellenar una inscripción, recoger la que es la fundación, o bien coger las solicitudes de nuestra página web. Pueden descargarla y rellenarla. Pueden enviarla a través de correo electrónico, cuya dirección también aparece en la página web de la fundación, o bien pueden, si no tienen impresora, pues pueden venir aquí a la fundación, recoger la solicitud y entregarla. El plazo prácticamente es todo el mes de junio, tanto para un programa como para otro. Desde el Centro Tecnológico de la Piel MOVEX se encuentran inmersos en varios proyectos relacionados con la formación, pero que además conllevan una promoción del sector marroquinero fuera de nuestras fronteras y por ende de nuestro municipio. Este jueves se impartirá el segundo de los talleres previstos junto a la Confederación de Empresarios de Cádiz, con el que se cerrará esta acción que se ha venido desarrollando. En concreto, el de mañana será un curso de inmersión a la marroquinería. También en la jornada de este 1 de junio, y dentro del proyecto Ubrique Leather Connection, que concluirá con una presentación al aire libre, se desarrollará una visita al centro de un estudio de interiorismo conocido en Andalucía por sus trabajos a mano. Por otro lado, desde MOVEX han anunciado la oferta del programa Formación a la Carta 2023 para todos los desempleados. Existen varios cursos, estando tres de ellos relacionados directamente con el sector. Estos son corte y lujado en marroquinería, pintor o pintora de piezas de marroquinería y gestora de contenido en redes sociales para empresas de marroquinería. Sí, ya llevamos varios meses. Primero empezamos con la elaboración de una base de datos de escuelas de diseño, de arte de toda Andalucía. Posteriormente, pues se hizo un mailing para promocionar los dos talleres y encajar las fechas que mejor le viniesen tanto a los profesores como a los alumnos de las escuelas. Y bueno, ya celebramos el primero hace unas semanas, y mañana pues va a tener lugar el segundo durante toda la mañana, con mayor afluencia incluso que el primero, ya que están en final de curso y en mejor época para ellos. Y durante la mañana pues van a ver pieles, van a conocer un poco lo que es la historia y la relación de Ubrique con la piel, y van a tener prácticas con varios artesanos para durante la mañana elaborar un bolso de mano muy sencillito, pero donde paso a paso van a ver toda el trabajo, todas las decisiones, digamos, que hay detrás de la elaboración de un bolso. Sí, la idea es que cuando vayan a elaborar sus colecciones, vayan a trabajar a casas de moda, pues que conozcan Ubrique y tengan un mínimo de información de dónde dirigirse para poder contactar con la fábrica, con los proveedores y demás, ¿no? Evidentemente en una mañana pues no da tiempo a aprender a fabricar ninguna pieza de principio a fin, pero al menos lo que queremos es que se lleven un mínimo de conocimiento y que tengan información sobre todos los pasos que hay detrás de la elaboración de un bolso, las decisiones que hay que tomar y un mínimo de contactos para cuando lleguen al mercado laboral, pues que sepan la importancia que tiene ese conocimiento base, ¿no? Para poder dialogar tanto con el artesano como con el fabricante. Y bueno, pues nos parecía que hacerlo también con profesores, no solo con alumnos de escuela, pues haría también que el nombre de Ubrique salga en las clases que ellos impartan, y que cuando hablen con los alumnos de las diferentes promociones, pues que cuenten con Ubrique, ¿no? De hecho, muchas de ellas pues han programado a posteriori visitas tanto al Museo de la Piel como al centro, para venir con el resto de alumnos que no han participado en estos talleres, ¿no? Y que durante los próximos meses pues nos visitarán aquí en nuestra localidad. Sí, mañana nos visita un estudio de interiorismo que es conocido por sus trabajos a mano y por el cuidado que pone a nivel estético en todas las piezas y las colaboraciones que realizan. En Sevilla, como en el resto de Andalucía, son bastante conocidos, se llaman la colorería. Han trabajado con los mejores hoteles, restaurantes y casas de moda de nuestra región. Y bueno, mañana viene una delegación de 4 personas a visitarnos. Van a ser atendidos en primer lugar en el ayuntamiento, luego van a visitar el Museo del San Juan para conocer un poco el entorno y la historia de Ubrique, y luego el Museo de la Piel para ver ya la relación que tiene a nivel histórico Ubrique con el sector. Luego vamos a visitar proveedores y una fábrica donde se va a hacer hincapié en la capacidad que tienen los operarios de Ubrique para fabricar no solo bolsos, pequeñas marroquinerías, sino otro tipo de piezas. Creemos que el de la decoración pues es un nicho de mercado bastante importante. De hecho, ya hay algunos talleres que están haciendo lámparas, cojines y otras piezas relativas al sector del interiorismo, la decoración y el escaparatismo, y que además puede aportar mayor valor añadido al fabricante, ¿no? Que al final es lo que se trata, es lo que queremos potenciar. En este caso, el formato de trabajo pues ha sido un poco similar al de las escuelas de diseño. Se ha elaborado una base de datos con todos los estudios, no solo de Andalucía en este caso, sino a nivel nacional, de interiorismo, de decoración y de escaparatismo, para que luego, tras la visita de mañana, que se va a documentar con un equipo gráfico y audiovisual, pues sean los propios invitados que nos van a acompañar durante la jornada de mañana jueves, los que cuenten un poco las bondades de Ubrique y la capacidad que tiene Ubrique para responder a sus ideas y a sus proyectos, ¿no? Y esos vídeos, esas cápsulas que se van a elaborar, son las que vamos a enviar al resto de estudios de diseño y de decoración de la base de datos para que conozcan Ubrique, ¿no? Creemos que además el no decirlo nosotros de nosotros mismos, sino que lo pueda decir alguien que tiene solvencia, que tiene prestigio en su campo, pues puede ayudar al desarrollo y a generar mayor confianza dentro de los profesionales de este sector. El próximo 10 de junio se celebra la primera edición del Festival de Música Electrónica Anima Fest, un espacio donde música y arte se funden en uno mismo, en un encuentro para disfrutar en conexión y armonía con la naturaleza, disfrutando además del paraje que ofrece la Sierra de Cádiz. El evento tendrá lugar en el Parque Rafael Alberti, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, y contará con un formato family friendly para que toda la familia pueda disfrutar. Allí se darán cita a una nómina de artistas locales, como los alumnos del Bachillerato de Arte de Lies Las Cumbres, que ofrecerán un espectáculo de graffiti en directo, o la artista ubriqueña Remedios Rubiales, que hará una demostración de body painting y expondrá una muestra artística de la Galería de Arte Proyecto 5. Además, participará la muralista sevillana Isla Oniria, que creará un mural siendo parte del escenario. Por otro lado, el artista gaditano José Alberto López ofrecerá un taller de camisetas para niños y adultos gratuito. En cuanto al line-up, el festival contará con la presencia de artistas andaluces consolidados, algunos con una trayectoria extensa e internacional. La entrada al festival será libre y gratuita. Sí, Ivenger surgió como un proyecto de organización. Empecé a hacer cositas solidarias. Luego, pues el ayuntamiento me ha contratado en alguna ocasión. He hecho cositas, pero pequeñas y grandes, pero no mías. Esto es un proyecto mío, esto es mi bebé. Esto es algo que llevo 4 años y medio rumiando y por fin se va a poder materializar. Vamos a dar a luz un proyecto bastante grande. Bueno, pues yo soy un amante de la música electrónica desde siempre, desde que tengo 15, 16 años. También me encanta el arte y bueno, pues este tipo de festivales pues está de moda. Y bueno, pues siendo ubriqueña y gaditana y viviendo en el entorno que vivimos, pues sí que tenía siempre la cabeza de poder hacer este tipo de festivales en el medio natural. Entonces, bueno, yo como pienso siempre en grande, pues presenté un proyecto bastante grande que gustó mucho, pero claro, era difícil de materializar porque es difícil de pedir permiso, vallar el parque. Y bueno, pues hablando entre unos años de 4 años para acá, pues bueno, José Manuel Rivera, pues sí que le gustaba la idea y bueno, hemos estado ahí hablando que le gustaría que se materializara pues el proyecto tan importante que tenía y dijimos, bueno, pues vamos a ser realistas, no podemos estar en el parque, pero en el parque natural me refiero, porque la iniciativa era en el trasvase. y dije, bueno, pues Ubrique también es bonito, el pueblo es bonito, vamos a hacerlo en algún sitio que esté al aire libre. Y bueno, pues pensamos en el parque, empezamos a hablar y poco a poco, yo también estaba un poco desganada porque llevaba 4 años como detrás, como bueno, lo tengo en la cabeza, pero tal. Y este año la vida ha querido que así sea. Entonces empezamos con algo pequeñito, fue en principio con una fiesta de amigos porque había poquito presupuesto. Y bueno, pues tengo muchos amigos y tengo mucha gente. Yo siempre digo que yo no soy buena organizando eventos. Yo soy buena en elegir a siempre a los mejores. Y afortunadamente estoy rodeada de gente muy potente en lo que hace. Entonces me empezaron a apoyar, entonces yo haciendo grande. El director creativo, que es amigo mío, Miguel Ángel Salido, en principio era como un amigo que iba a contratar y al final nos hemos asociado porque él también es un amante de la música electrónica y del arte, como si habéis podido comprobar todas las imágenes, se nota la calidad de la creación artística, ¿no? Y nada, y ya está. Y esto se ha ido haciendo solo. Estoy, la verdad, que fascinada. Estoy muy tranquila dentro del berenjenal que estamos metidos. Y no sé, estoy deseando que llegue el sábado para disfrutarlo. Sí, bueno, pues tenemos al cabeza de cartel, que es Memo, que es un DJ internacional con proyección internacional, es un malagueño, lleva más de 25 años en el mundo de la música electrónica. Apuntar que él es músico, es productor y él es un niño prodigio de la música realmente. Y yo creo que por aquí le tiene que sonar el nombre porque es bastante. Yo, de hecho, cuando tenía 15 o 16 años, recuerdo que íbamos a ver a Memo, ¿sabes? Y ha pegado un impulso muy grande. Memo, de hecho, hemos cerrado con él tarde porque tenía un bolo en Dubái y se lo han cancelado a septiembre, que nos hemos alegrado mucho que se lo hayan cancelado para que pueda estar aquí. Y luego también tenemos a G. Zamora, que también es malagueño, que también es productor, también tiene una proyección internacional, y G. Zamora también hace cosas muy interesantes. Él nos va a hacer un live, ¿vale? Él va a hacer la música en directo. Y él toca percusión, canta, le mete un rollito afro, latino, como salseo. Va a ser, yo quiero decirle a la gente de Ubrique que la música electrónica no es chimpún chimpún, ni es el techno fuerte, sabe que esto es una música que pueden escuchar incluso niños, y les animo a que lleven a sus niños, van a ver cómo sus niños van a bailar la música, porque es una cosa totalmente diferente. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.